La revelación de Dios. Si Dios no se hubiera revelado, la religión sería imposible. Si Dios no se hubiera dado a conocer, el hombre no habría tenido ningún conocimiento de Dios y por sí mismo jamás habría llegado a descubrir a Dios. Hablaremos de la revelación general y de la revelación especial de Dios. En el libro a los Romanos, capítulo 1 y versículos 19 y 20, leemos lo que el apóstol Pablo les dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Leemos en el Salmo 19 y versículo 1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta revelación general de Dios manifestada en la naturaleza nos da cierto conocimiento acerca de la bondad de Dios, su sabiduría y su poder. Sin embargo, no es suficiente, pues con la entrada del pecado en el mundo, la visión de la mano de Dios, que hasta entonces se había revelado en la creación, fue oscurecida y corrompida. De allí que esta revelación general en la naturaleza sea insuficiente, pues no nos da conocimiento alguno de Cristo como el único camino de la salvación. Es en la revelación especial contenida en las Escrituras, la Biblia, que Dios provee al hombre una nueva revelación de su redención, iluminando la mente humana, redimiéndola del poder del error. Dice el Salmo 12, versículo 6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Leemos en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde la antigüedad, Dios reveló su presencia en forma de fuego y de nubes, en vientos tempestuosos y en un silbo apacible y delicado. Otras veces Dios habló a los hombres directamente, como a Moisés y al pueblo de Israel, y otras veces por mediación de los profetas, por la operación del Espíritu Santo. Vemos a Jesucristo como el Divino Maestro, enviado para revelar la voluntad de su Padre, y por su Espíritu, los apóstoles se convirtieron en órganos de las revelaciones posteriores. También los milagros son manifestaciones de un poder divino especial y de la presencia de Dios en un modo particular. El mayor de los milagros fue la venida del Hijo de Dios en forma humana. Leemos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El punto más sublime de la revelación de Dios a los hombres fue la encarnación de Jesucristo. En Él, la palabra de Dios se hizo carne. Así lo refiere el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 y 2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,